Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día, de hoy lunes 31 de agosto de 2015. Yo soy Liz de Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Iván McGregor. Comencemos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela y Vietnam ratifica relanzamiento de las relaciones de cooperación bilateral. Poder Popular, presupuesto operativo anual cultural fue entregado este viernes. Exposición finaliza la cuarta edición del Festival Internacional de Percusión de Barlovento. Valiosa herramienta guía profesional de medios audiovisuales Visor lanza su nueva página web. Gira nacional, Marta Gómez traerá temas de su disco Este Instante. Ballet, Teresa Danza Contemporánea subirá las tablas en la sala José Félix Rivas en septiembre. Convocatoria, Museo Mateo Manaure llama a participar en la primera mega exposición Arte Oriente 2015. Séptimo Arte, creadores pueden participar en el Festival de Cine Comunitario e Independiente Araca. Evento cultural, segunda edición del Festival Habanarte inicia este jueves en Cuba. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza su primera visita oficial en la República Socialista de Vietnam, en donde ha impulsado acuerdos para profundizar las relaciones de cooperación bilateral entre la nación surasiática y Venezuela en diversas áreas de interés económico y social. A primeras horas de la mañana de este lunes, el jefe de Estado venezolano fue recibido por el primer ministro Nguyen Tan Dung, en donde ambos dignatarios fijaron la meta de incrementar la balanza comercial a $1,000 millones. De igual modo, abordaron temas como la paz y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Histórica del comandante Hugo Chávez, su huella está fresca todavía. Y hemos venido a retomar con fuerza los proyectos que vienen caminando desde entonces. Creo que lo más importante que hoy hemos firmado y acordado es este plan especial de desarrollo agrícola de producción de alimentos entre Vietnam y Venezuela, en Venezuela para 3 años, plan 2015-2018. Vamos a hacer una poderosa alianza productiva, ya está en camino. 3 grandes motores productivos vamos a tener, en el occidente uno, en el centro del país el otro y en el centro oriente del país, para producir carne, leche, arroz y a través de la acuicultura producir y diversificar todo lo que es la producción de experimentos especiales y producción a gran escala de pescado para nuestro pueblo. Ya todo el trabajo previo de estudio técnico, de trabajo en equipo, se viene haciendo durante varios meses. El presidente de la República, Nicolás Maduro, visitó además el mausoleo de Ho Chi Minh, conocido como el Tío Hop, donde rindió honores a su memoria y a su lucha por la independencia del hermano pueblo de Vietnam. Cultura. Cultores, músicos, artesanos y artistas que participaron en el Consejo Presidencial de la Cultura el pasado viernes 28 de agosto le hicieron acto de entrega al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, el primer Plan Operativo Anual POA Cultural 2016. El acto se realizó en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y el panel que recibió tales proyectos estuvo integrado por el presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, Cristóbal Jiménez, y voceros del Consejo Presidencial. Se trata de que nosotros sigamos dando pasos adelante, sigamos tomando la iniciativa para seguir discutiendo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el Consejo Presidencial está legitimado, nada más y nada menos que por el Presidente de la República, para plantear las discusiones que haya que plantear en el campo de la cultura, en los términos que ustedes creen que hay que plantear. Entonces, si nos vamos a meter en la discusión sobre lo cultural, vamos a meternos a fondo, hermano. Y así, a fondo, discutamos el teatro, discutamos el cine, discutamos la danza, discutamos todo lo que haya que discutir, discutamos la artesanía. Yo más bien les voy a plantear respetuosamente que se autoexijan. No esperen este momento para venir a plantear el problema. Vayan al despacho a conversar conmigo. La entrega del POA Cultural 2016 resultó en 132 proyectos provenientes de las regiones estratégicas de desarrollo integral en aras de elevar las ideas, propuestas y acciones que pueden ser tomadas en consideración por ser incluidos en el Presupuesto Operativo Anual de la Nación. El Plan Operativo Anual POA sirve de base y justificación para la obtención de recursos a ser asignados a través del presupuesto nacional a cada institución y debe ser aprobado por el ministro de Planificación y por el presidente de la República. 12:08 minutos. De manera exitosa culminó la cuarta edición del Festival Internacional de Percusión de Barlovento, FIC Bar 2015, donde se pudo disfrutar de actividades como registro socioeconómico de artistas, cultores y creadores, expoventa de tambores, feria gastronómica y talleres de danza y tambor culoepuya. El Festival Internacional de Percusión en Barlovento es el único en su género en la región del Caribe. Es por ello que contó con la participación de músicos de Colombia, Cuba y percusionistas venezolanos de extensa trayectoria internacional, como Cheo Navarro, Alberto Borregales y Eiter Kiko González. El músico, percusionista y director del festival, Joel Pivo Márquez, declaró sentirse satisfecho por los logros alcanzados con esta actividad. Verdaderamente para nosotros el saldo fue absolutamente positivo, se superaron todas las expectativas, pudimos lograr traer artistas internacionales como Rafael Ramos, productor del Mercado Cultural del Caribe, percusionista de Tosca Momposina, de Petrona y de muchos otros artistas de gran envergadura. Traemos a Tioto, excelente percusionista. Vamos a hacer los talleres en las comunidades como Santa Bárbara en Río Chico, también estuvimos en Burós, en el manantial de Burós, celebrando con ellos también esa fe que tienen tradicionalmente por ese lugar, y estuvimos ahí con ellos intercambiando, dando clases con los jóvenes. Y a nivel profesional, bueno, se presentó el grupo Madera, la Descarga Criolla de Pivo Márquez, Danzas Tacariguas, la Big Banda de Barlovento. Este festival contó con el apoyo de la Fundación Casa del Artista, Sistema Nacional de Culturas Populares, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía del Municipio Andrés Bello del Estado Miranda, El Manís Es Así y fue producido por Pivo Márquez Producciones. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Guía Profesional de Medios Audiovisuales Visor lanza su nueva página web para seguir siendo una valiosa herramienta que permite registrar y ubicar a empresas y profesiones de la danza, espectáculos, eventos, música y teatro. Visor es creada por el cineasta español Fernando Campos en 1976 y hoy día es la única memoria sistemática de producción audiovisual de Venezuela a través de todas sus ediciones. Pili Galán, hermana de la productora y precursora de este proyecto, Maite Galán, manifestó sentirse contenta con este nuevo logro. Hoy ya el año que viene va a llegar a sus 40 años. Es una guía de medios audiovisuales, porque ahí puedes encontrar todos los datos de profesionales o servicios para tú poder montar tu equipo de trabajo, ¿no? Realmente es bastante tener un solo sitio donde acudir y encontrar los teléfonos y contactos de todo el mundo que necesitas, ¿no? Yo desde la edición anterior, en el 2012, tomo yo este legado que me da mi hermana y, bueno, es continuar con esta maravillosa labor que ha venido haciendo ella como una guerrera. Todos aquellos interesados en conocer más sobre la trayectoria y el trabajo que ejecuta actualmente esta guía de medios audiovisuales en Venezuela pueden hacerlo accediendo al portal web www.visor.com.ve. 12:12. A partir del próximo 3 de septiembre, la cantautora colombiana Marta Gómez llegará con su gira para deleitar al público venezolano con su característico ritmo latino-caribeño. Así lo indicó la intérprete, quien invitó a todos y a todas a formar parte de su gira. Hola, soy Marta Gómez, cantautora colombiana, y estoy feliz de regresar con mi grupo a Venezuela. Los esperamos este 3, 4 y 5 de septiembre en Puerto Cabello, Barquisimeto y Caracas. Un beso y nos vemos muy pronto. Chao. La neogranadina invadirá las ciudades de Puerto Cabello, Barquisimeto y Caracas el 3, 4 y 5 de septiembre respectivamente, finalizando en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a partir de las 7 de la noche, donde el artista compartirá tarima con los talentos nacionales de Cecilia Top, Fabiola José, Leonel Ruiz y Nuevo Mundo Jazz Band. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir del próximo 4 de septiembre, la agrupación de danza Teresa Danza Contemporánea, formada por el Complejo Cultural Teresa Carreño, se apoderará de la sala José Félix Rivas para interpretar las piezas Serifotes y La Señora Venus y el Diablo, creadas con el apoyo de la agrupación Agenda Libre. Así lo dio a conocer Félix Oropesa, director de la agrupación, que se presenta por segunda vez en este recinto cultural. Este es un proyecto que se abrió en costa de 14 bailarines de diversas tendencias, no solamente de la danza contemporánea, también de la danza urbana y del ballet. Esta oportunidad, el 4 de septiembre, el viernes, en la sala José Félix Rivas a las 7 de la noche, vamos a presentar dos obras. Cabe destacar que La Señora Venus del Diablo vamos a presentar como compañía invitada, que es Agente Libre Danza Contemporánea, que es la compañía independiente que yo dirijo, y después cerramos con Serifotes, que es Teresa Danza Contemporánea. Desde que se fundó un poco este proyecto en abril, ya hemos tenido una temporada en la Ríos Reina, hemos bailado en el Teatro Alirio de Cumaná y en los espacios también no convencionales desde el teatro. Sobre estas piezas, Oropesa detalló que Serifotes es una propuesta nueva enmarcada en el objetivo de avanzar en la transformación de danza que se realiza en el país y lograr una mejor y mayor comprensión de ese arte. Las entradas para disfrutar de este evento podrán ser adquiridas en las taquillas del teatro ubicado aquí en Caracas a través de la página web www.teatroteresacarreno.gov.ve. 12:15. Regionales. El Instituto de Cultura del Estado Monagas, conjuntamente con el Museo Mateo Manaure, abren una convocatoria dirigida a los artistas plásticos para que postulen sus obras y formen parte de la primera mega exposición del arte, Arte Oriente 2015, la cual será inaugurada el próximo 30 de septiembre en la Sala Chamín Villarruel de ese recinto cultural. Los artistas pueden participar en la mega exposición con su obra en las diferentes formas de expresión plástica, como grabado, pintura, dibujo y escultura. Así lo indicó José Fornés, director del museo. Y en este momento pues estamos realizando una serie de actividades que van en pro de ellos y de los artistas del Estado Monagas. Bueno, la exposición es todos los artistas, en realidad hablamos de Oriente, pero hay incluso de Occidente que están participando. La intención es reunir todos los artistas plásticos del Estado, que es alrededor de unos 600 que tenemos hasta museo que montamos, haciendo estas exposiciones grandes, porque también estamos haciendo, se va a crear el Círculo de Artistas Plásticos del Museo de Arte Contemporáneo Mateo Manaure, con esa intención, pues, de agrupar y que ellos se empoderen, pues, de su museo y pues, traer su obra, no importa, el formato es libre, no en tamaño, su tema igualmente, y vienen acá y así se le recibe la obra y se le hace su documento. Esta primera mega exposición tendrá duración de un mes y hasta la fecha ha reunido a 40 artistas provenientes de Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Nueva Esparta y Monagas. Para mayor información acerca de las inscripciones, los interesados pueden comunicarse con el Museo Mateo Manaure, ubicado en el estado Monagas, a través del número telefónico 0291-642-7024. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Regionales. Y los creadores cinematográficos ya pueden participar en la tercera edición del Festival de Cine Comunitario e Independiente Araca 2015, que tendrá lugar en los estados Aragua y Carabobo. Todos aquellos interesados en participar tienen la oportunidad de hacerlo hasta el 30 de septiembre próximo. Así lo indicó el cineasta y uno de los organizadores del evento, Daniel Suixa. Este año también vamos a tener la actividad del reto cinematográfico, que es la realización de un cortometraje de 2 minutos realizado en 48 horas, incorporando una clave que vamos a dar el día de la inauguración, porque eso es sorpresa, para que los productores tengan 48 horas para hacer la película. En Araca 2015 pueden participar trabajos audiovisuales realizados durante los años 2013, 2014 y 2015. Internacionales. La capital cubana será el escenario de la segunda edición del Festival Habanarte, a través del cual la nación caribeña busca captar la atención de propios y extranjeros hacia la cultura bajo la premisa Todo el Arte de una Vez, el cual se estará realizando entre el 3 y el 13 de septiembre durante 10 días, destacando exponentes nacionales e internacionales de la música, teatro, circo, literatura y artes plásticas. Realizan propuestas atractivas para el todo público. La información la dio a conocer Fernando Rojas, viceministro de Cultura cubano, en compañía de Nadia Naranjo, directora de Industrias Culturales, y la directora de Comunicación, Ivette Leiva, quienes detallaron que además de artistas cubanos, el evento contará con la participación de figuras internacionales como la Dimensión Latina de Venezuela, el bajista y cantante estadounidense Christopher Joseph Quar y el proyecto musical TIC de Argentina. Los asistentes podrán disfrutar de unas 700 actividades distribuidas en 70 sedes e instituciones de la capital cubana. 12:20. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y hoy le damos la bienvenida a Luis Carlos Pofil, director de teatro y dramaturgo. Él está vía telefónica y vamos a conversar sobre un tema importantísimo que es el taller infantil jugando al teatro en el Celar. Sí, buenos días. Buenas tardes. Hoy, bueno, tenemos... Ajá, sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos acá buenas hasta su casa. Buen provecho a todos los que a su casa, Alba Ciudad. En este momento. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un placer formar parte de su Radio Escucha y en esta oportunidad como entrevistado para dar a conocer de este importante taller, y no lo digo olvidándome siendo el facilitador, sino que nosotros tenemos una lucha perenne por trabajar con nuestros niños, que son en definitiva el futuro del mundo. Bien, este taller, Jugando al Teatro, se va a iniciar desde el 12 de septiembre y culminará el 12 de diciembre. Sí, fíjate, realmente nosotros no tenemos, digamos, una culminación. Ajá. Esa es la fecha de esta temporada, pero hace 2 años que lo venimos realizando, nunca hay un final. El teatro es algo que no se termina nunca de aprender. Así es. De hecho, yo cada día me siento más ignorante con una nueva página de un libro. Perdón que estoy un poquitico engripado. Y sí, es algo que nunca termina. O sea, todo el tiempo hay un avance en lo que es los conocimientos a nivel de teatrólogos y de personas que imparten herramientas, ¿no? Para poder seguir avanzando en este maravilloso mundo que es el escenario, que es el teatro. Pero sí, en esta temporada, que es el último trimestre del año, sí, la entrada va a ser desde 12 hasta mediados de diciembre, que es cuando terminamos con una muestra que este año será en homenaje a nuestro Simón Díaz. Bien, ¿y esto está dirigido para niños y niñas de qué edad? Nosotros permitimos, o sea, la audiencia que llega a nosotros son niños y niñas de entre 5 y 12 años de edad. Ellos reciben este taller, un taller de teatro musical. Ellos reciben danza con Mónica Reyes y toda la parte de lo que es teatro, máscara facial, dinamismo, expresión corporal, texto, voz, dicción. Todo eso lo reciben conmigo. Bien, amigo. En estos momentos, disculpe la interrupción, pero tenemos que conectarnos con la señal de Venezolana Televisión para escuchar palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro, que se encuentra en Vietnam. Arrancar una nueva, más amplia y acelerada etapa de trabajo integral entre Venezuela y Vietnam. En horas de la mañana hemos tenido la oportunidad de rendir homenaje a los héroes de nuestra admirada Vietnam. Hemos rendido homenaje al gran Ho Chi Minh y hemos sostenido una muy importante reunión con el presidente de la República. En esa reunión hemos pasado revista al conjunto de temas de trabajo que han ido madurando en el transcurso de estos años. Y hemos tomado decisiones muy importantes que apuntan a convertir esos temas en un mapa de cooperación y de desarrollo conjunto que tenga como columna vertebral el desarrollo económico compartido de nuestros dos países. Es cierto que la historia de nuestros países son historias heroicas. También es cierto que la historia de nuestros países han gestado pueblos con un carácter decidido a construir, a conquistar su futuro. Es cierto también los niveles de confianza política que hay en la dirección de nuestros estados, de nuestros gobiernos. Y todo eso sirve de base muy sólida, base moral, base política, para los planes que hoy hemos decidido relanzar. En el campo energético, hemos decidido abrir nuevas oportunidades de inversión petrolera y gasífera para garantizar la seguridad energética de Vietnam en una alianza estratégica estrecha entre Venezuela y Vietnam. Entre PDVSA, la empresa petrolera de nuestra patria venezolana, y PetroVietnam. En el campo de la producción de alimentos, del desarrollo agrícola, del desarrollo agroalimentario, hemos decidido quizás un elemento muy importante. Hemos decidido relanzar las relaciones comerciales. Sabemos que Vietnam ha logrado un muy importante nivel de desarrollo productivo. Yo he orientado, le he dado órdenes expresas a nuestro vicepresidente de Economía y Finanzas, que se encuentra aquí presente, general Marco Torres, para que articule una comisión de empresarios vietnamitas que en esta misma visita y en gestiones muy pronto podamos cerrar negociaciones con importantes empresas vietnamitas y poder lograr una meta que nos hemos propuesto, autopropuesto el presidente Chu y mi persona, elevar la balanza comercial de apenas unos 100 millones de dólares estadounidenses, por lo menos a 1.000 millones de dólares estadounidenses de intercambio comercial. Venezuela es un país con un poderoso mercado interno, dado los niveles de desarrollo social que la revolución bolivariana, encabezada por nuestro amado líder Hugo Chávez, logró construir y que hemos mantenido a pesar de las dificultades de los últimos años. Venezuela tiene un poderoso mercado interno nacional, sostenido y sostenible, en un pueblo trabajador que ha ido conquistando su seguridad social y sus derechos laborales. Igualmente, en el orden económico-comercial, todas estas decisiones traen aparejadas necesidades de inversión que sostengan el conjunto de áreas económicas que hemos reactivado, que pretendemos imprimir una nueva dinámica. Hemos firmado un acuerdo muy importante sobre la base de la experiencia acumulada de estos años. Un acuerdo muy importante para el desarrollo agrícola y agroindustrial en tres importantes proyectos, muy importantes proyectos que engloban el área occidental, central y central oriental de Venezuela. Le decía al presidente Chu, ya por la parte venezolana he garantizado las inversiones, tanto en divisa extranjera como en moneda nacional, para el desarrollo de todas las infraestructuras y ya en octubre recibir a las empresas vietnamitas que van a empezar a trabajar en estos tres importantes y muy significativos, grandes proyectos para el desarrollo agrícola, agroindustrial, lo cual amerita un conjunto de servicios, de equipos, de maquinarias que seguramente los compañeros, en este caso el vicepresidente de gobierno, compañero Elías Agua, los que van a dirigir cada uno de estos proyectos articulados a la prestación de servicio por parte de empresas venezolanas y de empresas vietnamitas. Igualmente, hemos decidido articular una nueva iniciativa de integración económica de mayor escala entre el esfuerzo económico que hace nuestra patria, que hace Venezuela, por diversificar la economía, por definir con mucha claridad su modelo tecnológico, su modelo económico, su modelo industrial y las experiencias que, querido compañero viceprimer ministro, querido compañero presidente de la Cámara de Comercio de Industria y Comercio de Vietnam, las experiencias muy importantes que ustedes han acumulado como patrimonio tecnológico del esfuerzo de todos estos años. Vietnam y Venezuela tenemos una escala, pudiera decir, una especialista, escalas económicas parecidas. Yo creo que además, muy importante resaltar, tenemos escalas humanas, espirituales, morales, que permiten que nos entendamos de manera fluida, de manera directa, y podamos trabajar con respeto en términos de igualdad y buscar juntos el desarrollo y la prosperidad. Son elementos muy importantes que van mucho más allá quizás de los métodos de medición econométrica que se utilizan a veces en el mundo, la escala humana y la capacidad de entendernos e integrarnos. Yo he venido al Vietnam a tomar, a retomar y a relanzar todos los proyectos que el comandante Hugo Chávez dejó con su huella viva, como está, dejó listos y proyectados hacia el futuro. Visualizó el comandante Hugo Chávez, temprano lo visualizó y lo dejó dibujado, como quien dibuja un mapa de navegación para el resto del siglo XXI. La necesidad de que dos pueblos, dos países, que ocupamos posiciones importantes, uno en América del Sur, en América Latina, en el Caribe, Venezuela, y otro en Asia, en el sudeste asiático, juntáramos nuestros caminos, juntáramos nuestras fortalezas, juntáramos nuestras capacidades. Y para eso he venido a esta visita oficial, a rearticular, a dinamizar, a relanzar todos estos proyectos y a invitarlos a ustedes, invitar al pueblo de Vietnam, estrechar acuerdos con el gobierno de Vietnam y a invitarlos a ustedes, empresarios, empresarias del Vietnam, a dar el paso al frente en el trabajo que nos convoca, a tomar ese mapa de navegación y hacerlo propio, a articular nuevas alianzas de trabajo, de aprendizaje, de producción y a transitar estos caminos del siglo XXI. Dije que, le decía al presidente Xu, que la huella del comandante Chávez está fresca, así lo sentimos, así lo creemos. Pero además tiene vigencia plena, tiene vigencia plena. La alianza de los países emergentes como Vietnam, como Venezuela, la alianza de las regiones emergentes como nuestra región de América Latina, del Caribe, del ALBA, de Petrocaribe, del ASEAN, la alianza de trabajo para la prosperidad, para la felicidad, es el camino nuestro, no hay otro camino. Es el camino de la complementariedad, de la cooperación, del desarrollo compartido. Es el camino de la afirmación de nuevos modelos tecnológicos, no solamente respetuosos de la naturaleza y del ser humano, sino que puedan ser integradores del conocimiento, de la capacidad de innovación y del desarrollo científico y técnico de nuestros países. Si nosotros pensamos, querido viceprimer ministro, compañero, que era de nuestros países hace 100 años, hace 200 años, y si nuestros pueblos tenían derecho a soñar, si hoy, conmemorando los 70 años de la Revolución de Agosto y del 2 de septiembre de la independencia de Vietnam, pensamos, ¿cuántos soñaban en un mundo nuevo hace 100, 200 años, hace 70 años? ¿Cuántos eran capaces de tener fe en sus sueños para hacerlos realidad? si pensamos en el gran Ho Chi Minh, en su andar pausado, en su palabra casi de profeta, y hoy nos vemos las caras y decimos cuánto han cambiado las cosas, ¿verdad? Bueno, yo los invito a que juntos, Vietnam y Venezuela, sigamos trabajando para que esta humanidad siga cambiando. Y los sueños de ayer se sumen a los sueños que se levantan entre nuestra juventud y entre nuestros pueblos hoy. Y hagamos realidad esos sueños, los sueños del crecimiento sostenido, del desarrollo tecnológico con modelo propio, los sueños de la prosperidad, los sueños del diálogo de las civilizaciones, de las culturas, del respeto de nuestras culturas y nuestra forma de ser. Yo los invito a trabajar, a andar por ese camino. Venezuela es un país con un pueblo tan noble, tan humilde, tan sonriente, tan cariñoso y amoroso como el vietnamita. Así que los invito, en nombre de ese amor, en nombre de esos sueños, a que trabajemos juntos. Le doy las gracias al gobierno de Vietnam, al presidente de la Cámara de Comercio, y bueno, hay todo un mundo por hacer. Desde ya les digo, bienvenidos a la patria venezolana, vamos a trabajar, y estoy seguro, tengo la certeza de que estos caminos de estos años han sido los pasos para preparar el terreno. El terreno está listo, solo falta ir a sembrarlo y poco a poco, conjuntamente, ir recogiendo la buena cosecha que nos espera. Buenas tardes, pues, a todos. Muchas gracias. Y escuchábamos las palabras del presidente Nicolás Maduro, quien se ha referido a la importancia de esta reunión que ha sostenido el día de hoy con empresarios vietnamitas. Habló acerca del acuerdo 2015-2018 para el desarrollo agrícola y ganadero de Venezuela con cooperación de Vietnam. Habló de la necesidad de continuar incrementando la relación comercial, que actualmente está alrededor de los 100 millones de dólares, llevarla muy próximamente a los 1.000 millones de dólares. También el incremento significativo de la participación de Vietnam en sectores de desarrollo venezolano. Viceprimer ministro. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. En Alba Ciudad, las 12 y 39 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí estoy, ya que estoy. Roberto Marcial Isturiz, cantando con la negra Marta. ¡Agua para los gallos! ¡Ay! Alba Ciudad, las 12:45. Ken Black, si supieras cuánto te extraño, estoy dedicado para ti. Escucha. Mírame, mírame, mírame, estoy llorando. Estoy cantando. Y es por ti. Mírame a los ojos y date cuenta lo que te amo y te deseo. Suerte en el amor.

el cuerpo y el alma y darle poder al pueblo en las comunas. Comunas. Conciencia social que despertó mi nación para asegurar que siga nuestra revolución. Comuna, comuna, una, comuna, comuna, una, comuna, comuna, una, comuna, comuna, una, comuna, una, comuna, una, comuna, comuna, una, comuna, comuna, una, comuna, comuna, una, comuna, una, comuna, una. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.